carrusel, que según muchos dicen, aquello es un Edén. Unos novios subieron el día de Navidad y dentro de una polvera empezaron a girar. La pobre muchacha sufrió un torozón y ansiosa gritaba, Manolo, por Dios. Cógeme, Manolo, Manolo, cógeme, que estoy metido tarumba solo con el baile. Cógeme, Manolo, Manolo, cógeme, pero Manolito, que ya estaba frito, en vez de cogerla le enseño el ratón. Manolo y Mariquita jugando al taller, la chica en un descuido le estropeó el gabán. El chico al darse cuenta de todo lo que ocurrió, muy arisco pegó un brinco metiéndose en un rincón. La chica azorada le dijo, Monín, acércate un poco, acércate a mí. Ráscame, Manolo, Manolo, rasca aquí, que picas son tan grandes, me ha entrado en la nariz.